107.3 Más que Radio presenta Noticias y Algo Más. Buenos días, bienvenidos a su programa Noticias y Algo Más a través del 107.3 de FM en la estación Más que Radio. En este lunes 8 de febrero del año 2016, esta es la información. Se tiene que dar un golpe de timón en materia de seguridad, reconoce el secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Manuel Cortina Reynoso. Ya basta de inseguridad en Aguascalientes, es el mensaje tajante del Consejo Coordinador Empresarial que llama a las autoridades de gobierno estatal y municipal para que se hagan los cambios que considere necesarios. Además, existe la probabilidad de que el general Rolando Eugenio Hidalgo Eri regrese a Aguascalientes como secretario de Seguridad Pública, si ganó la elección al gobierno estatal. Así lo indicó la precandidata de la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, Lorena Martínez. Se realizan trabajos de mantenimiento en el Monumento al Papa a través de la Secretaría de Servicios Públicos de Aguascalientes. Y también en el municipio de Rincón de Romo se ha despedido a personal del ayuntamiento. El alcalde Fernando Marmolejo Montoya aseveró que de diciembre a la fecha se ha removido a 15 personas. Siguen sin ser atendidos y escuchados los discapacitados por el Congreso del Estado de Aguascalientes. Esto denuncia Carlos Pérez, presidente del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Y por los delitos de doble homicidio doloso calificado y robo calificado, consignó la Fiscalía Estatal al sujeto colombiano implicado en los hechos del pasado viernes.